Están escuchando Diversas Voces. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder. Aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y casa pobre, años de aprender. Están escuchando Diversas Voces. Hay 5 productos que hacen sentir a los latinoamericanos como en casa en Londres. En mucho más de un sentido, Londres está muy lejos de América Latina. La capital británica es hogar de más de 3 millones de personas nacidas en otro país, casi el 40% del total de la población, según cifras Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford en Reino Unido. De estas, solo poco más de 100.000 son de origen latinoamericano, según la investigación más reciente de la que se dispone, un estudio de la Universidad de Londres que data del 2011. Entre ellos, los brasileños conforman la comunidad más grande, seguidos de los colombianos, ecuatorianos, bolivianos y peruanos. No son pocos los que la llaman una comunidad invisible, una minoría diluida entre las decenas de nacionalidades que confluyen en la ciudad, de cuyo peso nos podríamos dar cuenta. No hay una casilla para latinoamericano en la pregunta sobre etnicidad que suele figurar en los formularios oficiales, ni una categoría en el censo. El carnaval, que se celebra en agosto, responde a la tradición de los ex colonias británicas en el Caribe. Se baila más tango que salsa, pero las milongas tangueras son un asunto verdaderamente internacional en el que rara vez suena Gardel o Discépolo. Y sin embargo, esta comunidad se las ha arreglado para asegurarse que al menos un recurso de la nostalgia no le falle: la comida. Cuando uno llega de migrante, lo primero que siente es la remembranza estomacal, le dice a BBC Mundo Emerson Oviedo, director de Mercar, una empresa importadora de productos colombianos en Inglaterra. Yo llegué hace 12 años y una tía me regaló un sancocho de gallina, pero por más que le puso todo el cariño, no sabía igual. Eso es lo que nos hemos encargado de cambiar, afirma. Oviedo asegura que comerse una arepa hace 30 años en Londres era utópico. Ahora su empresa importa el equivalente anual de más de 4 millones de arepas, una torta de maíz muy popular en la dieta de los venezolanos y los colombianos, amén de las gaseosas, pulpa de frutas y productos secos. Tiendas online como la Bodeguita Artesanal anuncian hojas de plátano por 2 libras de medio kilo. ¿Qué tal? Unos $3. La panela redonda azúcar no refinada entera por 1.5 libras de medio kilo, poco más de $2. Así pues, los periodistas de BBC Mundo que viven en Londres se arreglan para darse un pedacito de hogar por la vía del gusto, al menos un pedacito. Algunas de las cosas que hacen sentir como en casa, tomemos en cuenta cuáles son. Por ejemplo, el plátano. El plátano para hacer platanito frito me hace sentir como en casa, dice Margarita Rodríguez, quien nació en Colombia y creció en Venezuela. Lo encuentro en todos los abastos, no en los supermercados. Un dato adicional, curiosamente parece no haber costumbre de consumir el plátano una vez que madura. Cuando el producto comienza a ablandarse, muchos vendedores prácticamente los regalan. ¿Algo que extrañar? No sé si no he buscado bien, pero no se consigue yuca de la buena, dice Margarita. Otro alimento, el aguacate. Se consigue el aguacate mexicano de cáscara dura, dice María Elena Navas, originaria de ese país, pero alguien ha vivido tanto tiempo en Londres que dice no tener nostalgia por nada. Pero una costumbre que no perdió fue la de taco de aguacate con sal, para lo cual usa tortillas de harina muy comunes en los supermercados. Se usan para hacer envueltos o wraps. Mi relación con el aguacate ha cambiado, dice Rafael Chacón, venezolano de pura cepa. Ahora lo encuentro chiquitico. Práctica PAC. Extraño el aguacate mantequilloso como tal, dice. Harina de pan. Hablar con Rafael da pie a mencionar la harina pan, la harina de maíz precocida que se usa para hacer las arepas. Mis arepas tienen fama internacional, dice algunos colombianos de la redacción. Replican que las compran ya hechas y las congelan, lo que es común en Colombia y sacrilegio en Venezuela. A mí me falta masa maseca para tortillas, no eso que se usa para hacer arepas, interpone Arturo Wallach, de Nicaragua. Se prende la discusión, no se puede hacer tortilla con masa de arepa, le gritan en la esquina colombo-venezolana. Y es que todos los sustitutos locales para el sándwich inglés, arepas, tortillas, son objeto de fuerte polémica en la redacción. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlos? Volviendo a la harina pan, José Miguel Pinochet, quien nació en Chile y creció en Venezuela, cuenta que es fácil conseguirla. Cuesta alrededor de 2 libras el paquete, unos $3. Voy en bicicleta de mi casa a la tienda y llego en 5 minutos, dice, pero no hay bicicletazo que lo lleve hasta una lata de diablito o jamón endiablado, una especie de sobrasada, muy popular entre los venezolanos, simplemente aquí no hay. Pulpa de lulo y otras frutas. Las frutas tropicales son un tema complicado en un país como Reino Unido. Entre ellas está el lulo o naranjilla, que Juan Carlos Pérez, digno representante de colombianidad, describe como el kiwi colombiano. Juan Carlos ha aprendido a vivir con la versión en pulpa que encuentra en las tiendas del sur de Londres. Lo mismo ha hecho con el chontaduro, que se consigue en frasco.

y los lunes ya me siento bien. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención, en Francia, la Fundación L'Oréal, en colaboración con la UNESCO, acaba de otorgar 20 becas a mujeres científicas para que prosigan sus investigaciones. Entre las premiadas de esta edición 2015 se encuentran las biólogas españolas María Razzauti, Anaí Mola, así como la colombiana Angie Molina Delgado. El objetivo de esta iniciativa, promover el lugar de la mujer en la ciencia. Escuchemos este informe. Porque yo lo valgo, las mujeres científicas también tienen un lugar en la investigación. Así lo promueve la Fundación L'Oréal en asociación con la UNESCO. 20 jóvenes científicas han sido recompensadas en Francia con becas para que puedan proseguir sus investigaciones. Entre las premiadas se encuentran dos biólogas españolas y una colombiana. María Razzauti trabaja en el Centro de Biología para la Gestión de las Poblaciones en la ciudad de Montpellier. Su especialidad, las enfermedades zoonóticas, aquellas que son transmitidas de animales a humanos. Su campo de investigación, un nuevo método para detectar los virus presentes en el animal. Mi interés es estudiar los virus, cómo estos virus evolucionan y cuáles son los efectos de la evolución de los virus para que pasen de los animales a los humanos y causen epidemias. ¿Cómo es esto? Es decir, no todos los virus de los animales pasan a los humanos. No todos, pero hay algunos que tienen el privilegio, vamos a decir, de evolucionar muy rápidamente y ese cambio les permite saltar de un organismo a otro y entonces los animales salvajes no causan ninguna enfermedad, pero cuando cambian de hospedador, ahí es donde causan la enfermedad a los humanos en este caso, o también podría ser animales domésticos. Ha habido algunos casos célebres, ¿no? ¿Nos lo podría comentar? Sí, bueno, todos recordaremos la epidemia de ébola, o también, bueno, es muy conocido el dengue, chikungunya. En América también es conocido las epidemias de hantavirus. Todos estos han provenido de animales. Claro, por ejemplo, el ébola viene del murciélago, el hantavirus viene de los roedores y el dengue de mosquitos, y así a una infinidad de enfermedades que son transmitidas por animales salvajes a los humanos y en estos causan la enfermedad. Ahora, tu investigación en sí, ¿cuál es como lo que podría aportar en esta área? Pues en estos momentos estoy desarrollando una nueva técnica que es, aparte de eficaz, es muy económica comparadas con las técnicas que se utilizan hoy en día, que se trata de descubrir todos los virus de una muestra o de centenares de muestras al mismo tiempo y reconocer todos los patógenos que hay en estas muestras. Hoy en día, la dificultad que tenemos hoy en día es que para estas técnicas solo podemos descubrir un microorganismo o un patógeno a la vez y normalmente tenemos que tener cierta consciencia de qué patógeno vamos a detectar y solo podemos hacerlo en una muestra. Con la técnica que estoy desarrollando ahora, lo que podemos hacer es coger centenares de muestras, al mismo tiempo descubrir todos los microorganismos que están infectados esas muestras y al final podemos saber cada uno de los microorganismos qué muestra estaba infectando. Entonces, a partir de ahí, lo que queremos hacer, porque también se sabe, es muy conocido, que cuando un animal está coinfectado, es decir, infectado por múltiples patógenos, las enfermedades que son transmitidas por estos patógenos pueden tener alguna influencia por esta coinfección. Entonces, nuestro interés es ver, cuando estas muestras están infectadas por varios microorganismos, cuál es su impacto. Es decir, por ejemplo, es muy conocido el caso del dengue. El dengue es transmitido por un mosquito. Cuando el mosquito está infectado por una bacteria que se llama Wolbachia, el dengue queda bloqueado, es decir, no se transmite tan fácilmente. Entonces, nuestro interés es ver si con otros patógenos pasa lo mismo, si la infección de un patógeno inhibe la transmisión del otro o la realza. Entonces, con esta ciencia podemos implementarlo y crear barreras de seguridad o medidas de control para la sanidad pública. ¿De qué manera esta beca que has ganado te permite, bueno, en qué te está ayudando? Bueno, es una muy buena ayuda económica, primero de todo, y luego la verdad es que nos dan una importancia o nos dan a conocer a un cierto público científico que nos puede abrir muchas puertas el día de mañana. Y, por supuesto, es una línea más en el currículum que nunca está de más tener. Sí, si no es indiscreción, ¿cuánto equivale el premio? Son 20.000 euros. ¿Se pueden repartir durante un año o el tiempo que dure esta investigación, verdad? Creo que se tiene que gastar durante un año, o al menos de cada una de las que solicitamos la beca tuvimos que hacer un budget y un programa en qué vamos a gastar esa beca. En total fueron otorgadas 10 becas de 15.000 euros para las estudiantes en doctorado y 10 becas de 20.000 euros para las postdoctorantes. El requisito, ser mujer y llevar a cabo sus investigaciones en Francia sin importar la nacionalidad. Otra de las premiadas fue la española Anaï Moya-Herman. Ella trabaja en el Instituto Curie en París y se interesa en el genoma humano y en su sistema de defensa. Me llamo Anaï y soy española y vengo de Madrid. Y vine a hacer mi tesis a Francia. Estuve haciendo una tesis en biología celular, estudiando una antenita que tienen las células para detectar un poco lo que pasa fuera de la célula y poder transmitirlo al interior. Y luego quise cambiar de escala, de pasar de la biología celular, a hacer un postdoc en desarrollo y genética, que es un campo que me había interesado mucho y que no me atrevía mucho a hacer al principio. Y entonces empecé a trabajar con el desarrollo de las células germinales en drosófila. ¿Qué quiere decir? En mi laboratorio, que es el Institut Curie en París, trabajamos con la formación del huevo de la drosófila, que se llama ovocito. Y entonces lo que a nosotros nos interesa mucho es descubrir cuáles son los genes que van a gobernar ese desarrollo. Y lo que nosotros miramos es, todos los días disecamos, abrimos las moscas y trabajamos con los ovarios de las moscas, que son los que forman los huevos. Y entonces, en mi laboratorio, hicimos lo que se llama un screen, que no sé cómo se dice en español, un triblo, una selección de un montón de mutantes. Entonces, en mi laboratorio había un montón de mutantes que tenían como fenotipo, es decir, como aspecto, lo que les pasa a las moscas es que tienen los ovarios atrofiados, lo cual induce la esterilidad, que es una problemática que es muy preocupante en nuestra sociedad. Y entonces, mi trabajo estuvo centrado en un mutante que resulta que está implicado de manera totalmente inesperada en lo que se llama la defensa del genoma. ¿Cómo funciona la defensa del genoma? Todo el mundo conoce el sistema inmunitario. Todo el mundo sabe que tenemos anticuerpos y los anticuerpos van a luchar contra los microorganismos para defendernos. Bueno, pues resulta que el ADN también tiene un sistema inmunitario que es con otro tipo de moléculas, que son moléculas que se llaman ARN, que es un descubrimiento que se ha hecho relativamente hace poco porque ha sido descubierto gracias a las nuevas tecnologías y a la bioinformática que nos permite estudiar la existencia y la función de esos pequeños ARNs. Entonces esos ARNs van a escanear el genoma y van a detectar los elementos que se llaman transposones, porque los transposones son como pequeños elementos genéticos que van a invadir el genoma. Si esos elementos genéticos que saltan y se insertan en un gen provocando, por ejemplo, un tumor, es muy peligroso para la descendencia. Entonces el huevo tiene una barrera de control que detecta esos problemas y va a frenar la formación del huevo. Por otra parte, yo pienso que todo el mundo conoce un poco las proteínas, ¿no? Pues en la formación de las proteínas hay una molécula de ARN que participa en esta vía. Entonces, esa molécula de ARN se llama ARNT, es ARN de transferencia, que da un poco igual el nombre porque no hace falta que lo retenga la gente. Pero digamos que lo que me ha permitido descubrir, gracias a la drosófila y a la formación del huevo, es que la mutación de un gen que participa en la formación de las proteínas va a afectar también indirectamente al mecanismo de defensa contra los transposones. Es decir, que hemos descubierto una nueva función inesperada de un gen en la defensa del genoma. ¿Y por qué es importante preservar el genoma? Porque luego se lo vamos a transmitir a la descendencia. Y además estas moléculas resulta que se ha descubierto recientemente que una alteración de estas moléculas de ARNT existe en problemas como por ejemplo el cáncer. Entonces, a largo plazo, a muy largo plazo, porque yo, por ejemplo, María, hace algo que es mucho más aplicable que lo que hago yo. Yo hago más biología fundamental, estudio, intento comprender cómo funciona la vida, cuáles son los mecanismos que controlan la formación del huevo. A largo plazo, espero que mis trabajos puedan participar en un poco mejor la comprensión de enfermedades como son la esterilidad, como es el cáncer o incluso la neurodegeneración, que también son enfermedades que se ha descubierto recientemente que tienen que ver con una alteración de esa vía de la formación de las proteínas. Entonces, es sobre todo comprender, ¿no?, cómo funciona, digamos, ese guerrero, por decirlo así, del genoma, ¿no?, y de qué manera es el mismo mecanismo que se encuentra en las proteínas. ¿Es así? ¿Cómo se unen esos dos mecanismos? ¿Por qué hay un crosstalk, que es como una interacción entre esas dos vías que no comprendemos todavía? Y ahora es lo que voy a hacer este año, es descubrir un poco mejor por qué sucede esto. La colombiana Angie Molina Delgado es microbióloga y también ganó una beca. Ella estudia en el Centro de Biología de Desarrollo en Toulouse cómo sanar las lesiones en la médula espinal. En este momento estoy trabajando en un proyecto en el cual intentamos encontrar, existe un vínculo entre la cinética del ciclo celular y el destino de las células madre. Entonces, básicamente trabajamos con células madres neuronales que se ubican al interior de una estructura que va a volverse en el desarrollo la médula espinal. Y aquí estas células madres van a dar como resultado las neuronas. Entonces queremos ver si hay una duración de ciclo celular que puede terminar en qué momento una división va a dar otra célula madre o va a dar una neurona. Muy bien, entonces el proceso, ¿verdad?, de cómo se convierte una célula madre a una neurona, ¿es así? Sí, ese sí. Bueno, me gustaría hablar un poco de este premio. ¿Cuál es la importancia de que se otorgue o de que hayas ganado una beca de este tipo? Pues la verdad es que, o sea, personalmente me parece que es como, ahora es un reto profesional para mí, porque seguir trabajando en lo que me apasiona y en lo que me gusta, y pues te están dando un poco los medios para poder hacerlo. Y por otro lado también lo veo como una recompensa porque, pues bueno, no siempre es fácil salir del país de uno, donde está uno a gusto con su cultura, con su lengua, y bueno, venir a afrontar otras cosas en otro país no siempre es fácil. Entonces también lo veo como una recompensa al esfuerzo de estos 5 años que ya llevo fuera de Colombia. Ahora, ¿en qué medida esta fundación también está ayudando a que las mujeres científicas tomen más lugar en la ciencia? Pues me parece que el programa que ellas tienen ahora, que se llama For Girls in Science, me parece que es una muy buena iniciativa porque es empezar desde los jóvenes a intentar romper todos los estereotipos que hay y hacerles caer en cuenta que no hay diferencias entre hombres y mujeres y que tanto los unos como los otros somos igual de capaces de hacer ciencia o de hacer cualquier otro trabajo, otra profesión. Entonces realmente me parece que es algo excepcional, genial, y que pues no solo debería hacerse en Francia, sino también extenderse a nivel internacional, ¿no? Para esta edición se recibieron 821 candidaturas y el jurado se compone de científicos miembros de la Academia de Ciencias en Francia. A través de estas becas se busca una mayor presencia femenina en el campo de la ciencia. Tan solo 30% de los investigadores son mujeres. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana, cuando sean las 10:30. Un buen día. Hasta siempre.